aquí cubriendo al sensei que creo que de todas formas no se libró de entrar a la radio porque está de apoyo técnico conmigo. Hola, sensei. Ahora sí, ya. Sí, yo estoy aquí. No debería de hablar porque estoy mal de la garganta, pero sí, aquí estoy en los controles técnicos esta noche. Pues bueno, muchas gracias. No, esta cosa me odia. Yo no te odio. No, dije cosa. Perdón, entonces hubiera sido Seki en todo caso, ¿no? Ah, por cierto, hablando de Seki, hola Seki, un saludo. Oye, nos dio un troleo, ¿eh? Ah, sí. Y aparte ya está troleando otra vez en Twitter. Bueno, chicos, bienvenidos a este programa de Fantaku Kawaii, primera emisión de suplencia acá al programa del Sensei. Que por cierto, no debería estar hablando y está hablando. No, ya cierro la boca, ya cierro mi micrófono. Ok. Pobrecito, está enfermito. Pero bueno, va a estar él en la parte técnica. Yo voy a estar diciendo las loladas por él el día de hoy, así que pues espero que nos divertamos un rato. Por ahí los que estaban esperando escuchar al sensei, pues una lástima, apareció Moca. Deseaban un Inuyasha y apareció una Moca. Y bueno, por acá ya están comenzando a mandar saludos a Facebook. Les doy los medios de comunicación conmigo. Por ahí voy a estar en Facebook, www.facebook.com/mocakawaii. La página de Fantaku Kawaii, www.facebook.com/fantakukawaii. Y a través de Twitter, @moca-kawaii. Esos son los tres medios de comunicación conmigo para que anden por ahí atentos, chicos. Con los pedidos. Ay, va a estar un poco complicado, pero vamos a intentar hacerlo un poco más light por ahí. Yo siempre les pido que por favor, en un post que yo pongo en mi Facebook y en la página de Fantaku Kawaii, me pongan nombre de la rola y nombre del anime. Esas son las reglas de mi programa. Yo no pongo Fandub, no pongo Vocaloid. Tengo super vetada la canción de Lilium de mi programa y Dango. Esas canciones no las pongo, así que no me las pidan. Pídanme única y exclusivamente música anime, que sea fácil de identificar y de localizar y de descargar, porque si no nos vamos a tardar mucho en poner sus rolas. Y más ahora porque se enseña anda de ¿qué? De que yo tampoco pongo esas. Así que como que las reglas no cambian mucho en este programa. De hecho, ay, un besote, vamos a mandarle un besote a Dianita Sakurita que nos está escuchando. Un besote para ella, hermosa. Y a Surfu, que seguramente anda por ahí. Tito, que también andaba por ahí. También un saludo a nuestro querísimo Javier Andrés, que acaba de transmitir. Un besote. Por acá dice Tito, opina igual, yo tampoco pongo canciones de nena. No, bueno, es que no son tanto de nena. Es que Lilium duerme y luego Dango peor. Entonces, no. Por acá están comenzando a mandar saludos. Me pidieron mil noches más de ser franco, pero todavía no pongo el post de pedidos. Ahorita lo voy a poner, dice pedidos. Aquí, ya saben las reglas, nombre de la rola, nombre del artista, banda o así, banda o artista que la canta y listo. Eso es muy simple. Si se saben el nombre del anime, el nombre de la banda o solista y el nombre de la rola completo, póngalo todo. Es mucho más fácil encontrarlas así, porque cómo me enoja, me pone de mal humor cuando me ponen ponme el opening 5 de Bleach, el 79 de One. Es que es horrible, como si supiéramos cuáles son. No me sé los nombres de todas las canciones, chicos. Pero bueno, se los pongo en mi Facebook en este momentito. En este preciso momento mi Facebook se trabó, entonces no lo voy a poner. A ver, veamos por acá. Ay, esta cosa se puso de troll. No sé por qué rayos me aparecen estas cosas a mí en programa. Sensei, sálvame. Voy a volver loca con esto. Bueno, mientras hoy todo está en mi contra. Sí, el mundo confabula. Mira, te puedo ayudar con el tablero de pedidos, que lo estoy viendo ahora. Ok. Y bueno, voy a leer algunos. Ahora sí que voy a estar así como el auxiliar de controles, ¿no? Lobazo desde Perú Lima dice que quiere Usuruwashikeito de Himonogakari. Hola a todos mis amigos que están escuchando. Espero que esta linda canción sea pasada en el programa de hoy, ya que es un día muy especial para todos nosotros. Y ustedes saben que esta será por siempre nuestra canción. ¿Ya? Eso dice. ¿Cuál? Es que está bien. ¿Y yo cuál? Es que está bien cabrón. Dice Ushuruwashikeito Ushuruwashikeito de Himonogakari. Ahora la cosa es que ya la tenga, porque ahora resulta que el que está en control soy yo. Torturen al sensei. Si lo querían traer algún día, lo pueden traer con las canciones hoy. No, bueno. Ah, para las peleas que me tengo que aguantar, pero bueno. Bueno, ¿qué más estamos? Ah, sí, no, bueno, no es tu programa, yo no. Pues no, por mí puedes intervenir, no hay problema. La cosa es que no te desgastes la garganta. Por acá dice Carlos Suárez en Twitter: hola, Moca, primera vez que te oigo, me gusta tu voz. Ay, muchas gracias. Y cambia mi voz. Ay, qué lindo. Un zape al sensei por no cuidarse. Y porfa, ponme Dress, el tema de Trinity Blood. Por acá dicen: lástima que no tengo Face para poder postear un pedido. Lo pueden hacer también por Twitter, chicos. Se traba su Face. No, se me traba a mí. No a los demás. No se preocupen por eso. A la que troles a mí. Siempre las cosas como la tecnología conspiran en mi contra. Y bueno, por acá estoy viendo. Veamos que la gente sigue llegando. ¿Ya viste, sensei, cómo vamos? En cuanto a audiencia, en este momento estamos sobre los 298 yen. Muy bien, por acá dice Ángel: pues, ¿qué le hiciste al sensei? ¿Yo qué? ¿Yo qué te hice? Ya ves, ya me están acusando que algo te hice. No, yo no me cuidé, que es otra cosa. Yo no le hice nada. De hecho, nos conocimos y ya tenía la tos. De ese trabajo se las tenemos. Facebook troll, trolls. Y mendigo, Facebook trolero. Más no poder. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Ya están comenzando a llegar los pedidos, sensei. Yo no sé cómo le vas a hacer. Pues como Dios me dé a entender, la verdad. Pero aquí ya estoy bajo. Bueno, ahorita que dijiste de Dress Trinity Blood, de esos hechos es. De hecho, esa ya viene. Esa ya viene. Es la única que tengo en la mano. La otra de Kimonagakari, la verdad es que no tengo ni puta idea, ¿no? Pero voy a hacer. Por acá nos dice Serufo. Serufuego, dice. Oyéndote, cuñi, saludos a Linu Chacha. Métete el dedo. Ay, hoy se anda de chacho. Que es lo peor, por eso me cala más. Bueno, una vez al año no hace daño. Aparte me estás ayudando porque mi PC en troll no quiso funcionar adecuadamente. Por y eso era locutores, eso que me entrara en depresión. Sí, por eso locutores instálenlo con MySQL, porque con Firebird es un problema. Gracias por decirlo ya después de que lo instalé. Pues sí, pues es que yo no sabía que ya lo habías instalado. Bueno, yo por acá me dice, ¿no? Ah, mi queridísimo Gary. Me dice Gary: loladas, loladas, loladas, quiero loladas. Gary es un escucha. Ya tiene un ratote que se escucha de mi programa. Y lo conocí en la TNT hace un año. Sí, fue hace un año, ¿verdad, Gary? Ah, ya tiene un buen de tiempo. Y lo conocí hace un año. Y el día que lo vi, en lugar de que me platicara, me estuvo entrevistando. O sea, literalmente me preguntó de todo. Y yo así de: oye, espera, ¿es una entrevista o nos íbamos a conocer? Por acá dice Xochitl: Moca, te comprendo. A mí también la tecnología me odia. Si acaso solo mi ladrolofomo me quiere. ¿Qué es un ladroyofomo? Yo no sé. Por acá veamos. Estoy viendo los comentarios. Por acá dice: el tema de Fighting Dreamers en Rakagura. Da. Eso. Miquísimo Patrick, que siempre me pone también canciones bien troll. Mendigo. me ponen nombres bien extremos y yo así como de, oh, siempre me hacen sufrir. No eres la única. Mira, pero lo bueno de Patri es que al menos nos pone el link de descarga. Mira, te lo comparto por aquí. Ah, pues sí, mejor para poder descargarlo. Por acá, Brian nos dice, el opening de Tari Tari es Dreamer de ID. Ok, a ver, ahí te lo voy a pasar. Secretario. Ok, Tari Tari de que nunca había tenido un secretario, qué bonito. No, pues imagínate. Ahora se invierten los papeles, ¿no? Ahora sí, se invierten los papeles. Bueno, por acá, veamos qué más nos dice. Por acá dicen, One Ok Rock, Wherever You Are, Mokesama. ¡Ay, esa canción es muy buena! Por acá, ñam, ñam, ñam, ñam. Hola, Moka, aquí Mao. Saludos, Pon Rolling Star de Yui. Ok, ahorita les voy pasando las canciones a Sensei para que ande por ahí atentillo. Que estés atento. A ver, por acá, ¿qué nos dicen en Twitter? Inuyasha, ja, ja. Moka, ¿puedes ponerme Crow Song de Angel Beats? Esa es muy buena, Seru. Por acá, a ver. ¿Por qué lo pincheas? Pues nomás. Tan buen niño que es. Uf. Oh, sí, buen niño. Ajá, sí. Pregúntale a Dianita. No, que cierro el pico. Por acá, a ver. Dice, no se crea, si el sensei se lo gana por perro. Digo. Oh. Eso caliente. Ay, qué bueno que no está aquí el sensei. Mira, Dani, voy aquí en el tablero, pide Hitor y no lloro de pornografía, teniendo de GTO. Saludos, qué bueno que Moca transmite auxiliada y siendo auxiliada pues, por el sensei. Gracias. Ya ves, todos quieren que me auxilies. Eres así como Superman, llegaste en el momento justo para salvarme. Uh-huh. Y eso que me acaso de como... unos instantes, Dungi, dungi, dungi. Por acá, hola Moquita, un saludo de Perú. Hola Edgar, saludos. Por acá siempre soy el troll, sí. Por ahí vi un saludo de Sangre Azul, ¿dónde está? No aparece el saludo de Sangre Azul. ¿Dónde estás, Sangre Azul? ¿Dónde estás? Por acá dice Daniel, gracias por aceptar acá desde Costa Rica escuchando, muy buena la conversación. Sí, creo que más bien en lugar de programa aparece una conversación entre el sensei y yo. Ok, no, ya, me voy a comportar. Hoy, chicos, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre que están próximos a elegir el nuevo papa. Ah, ¿no, verdad? No voy a hablar sobre eso. Miren, a mí cuando me elijan papa, yo no quiero que me elijan los cardenales. A mí que me elijan los tigres del norte o pesado, ¿no? De eso, ¿no? Ok, chiste mamón número 47. Adiós. Y todos con cara de poker face. La gente de acá del norte lo va a entender. Ok. Un chiste más solo. Solamente los del norte. Ok, más chiste. Y los demás no. Los demás nos quedamos con cara de sí, Inuyasha. ¿Tomaste tu medicina? No, todavía no. Creo que ya me hace falta. Sí. Por acá me están diciendo, ¿qué onda? ¿Cuál es el link de la radio? Pues miren, pueden sintonizar desde la página oficial, que obviamente, se las voy a decir, www.animenexus.net. Esa es la página oficial de la radio para que nos sintonicen desde ahí. O pueden hacerlo a través de sus celulares, ya sea por la aplicación de TuneIn Radio o Winamp Móvil. Solamente buscan Radio Anime Nexus y así les aparece en el buscador. Y ahora me escucho a mí misma, rayos. ¿Por qué otro medio nos pueden escuchar? Por reproductor de Windows Media Player, pero necesitan el IP. Si lo necesitan, pídanmelo, por ahí se los pasé. Bueno, para que nos escuchen también desde... Puede ser más sencillo, nada más escriben en el Windows Media Player http://radio.animenexus.net:/8000. Ok, por acá nos dice un besote super tronadote a mi hermanita hermosa, preciosa, Espica, que nos está escuchando, que por cierto te mandó un mensaje que dice ese chiste feo. Ya ves, no fui la única que lo pensé. Sí, fue re fail. Fue un epic fail. Por acá nos dice Carlos Suárez, dice, sale un naranja del Vaticano y Goku es el nuevo papa. Ah, caray. Mira, ¿sabes que mi chiste, sabes qué me faltó poner? ¿Qué? Mi sonido de chiste malo, así de... Pues no te hacía mucha falta, ¿eh? No, pues lástima sí. Que no lo pusiste al momento. Sí, la decía dando así como que medio perdido, ¿no? Pero bueno, cosas del mundo. Es que te digo, andas como que en la luna. ¿Por sí. qué será? ¿Por qué será? Porque estás. Ahora nos vamos a poner a cantar. Vamos a hacer show de canciones, chicos. Pidan canciones y las cantamos. Hola, Mokasama, espero que Inuyasha se recupere y saludos a los dos. Muchas gracias, miquísimo Mamoru. Un besote para ti. Por acá me dice Yasam Vallejos. Moka, por favor, mándame un saludo. Soy de Argentina. Un saludo hasta esa tierra hermosa Argentina. Un saludote para ti, Yasam. Un besote. Por acá Crossiana que dice, hola, Moka, por fin después de mucho tiempo, por fin ya puedo volverte a escuchar. Es muy animador. Ay, gracias. Yo también te mando un besote, Crossiana. Por acá me dicen, mándame un capucho maníaco. Ay, no, esos capuchos no. Qué pena. Es mi segunda transmisión en esta radio y ya quieren que haga el ridículo. Oh, espera, eso ya lo hice el lunes. Digo, el domingo. De hecho. Mira, no es por presumir, pero Ángel Heriberto García sí le entendió el chiste. Ay, ¿cuántos escuchas son y cuántos le entendieron? ¿Uno? Son como 330, nada más uno le entendió. Es así como que un rendimiento del 0.60%. Es una proporción desproporcionada. Mira, votó más gente por Gabriel Cuadri de la que escuchó el chiste y le entendió. Sí. Por acá dice Daniela Valencia, Moka Okazan, uy, por fin te puedo escuchar. Había tenido unos problemillas con la estación y no la podía sintonizar, pero ahora sí, uy. Ay, un besote a miquísima Dani. Ya vi por acá el comentario de Sangre Azul, sí. Moka bonita, mis saludos sexoso y mis quisos pendientes. Un besote. Enorme para Sangre Azul, que él siempre me escuchaba y ahora dejó de escucharme, pero ya me está escuchando de nuevo. Hola, Sangre Azul. Ahora sí no me vayas a robar. Listo, el saludo para Sangre Azul. Ahí está, mi querísimo Sangre Azul, corazón de dragón. Un besote. Veamos por acá dice, sí, como los programas de radio de los 90s, pídala cantando. Oye, sí estaría bien hacer un programa así, Sensei, ¿eh? De hecho, yo ya hacía esa temática desde el 2008, pero por X o Y razón la dejé de hacer. No. Oye, pero está bien divertido acá. Sí, la neta sí es divertidísimo, ¿eh? Si quieren, la intentamos, ¿no? Cosa de abrir el Skype de la radio y cosas así y demás cuestiones. Sí, hay que planearlo y hay que hacer uno así, un programa así bien animadón. ¿Te late el próximo martes? Me late chocolate. Simón. Pues sobre el próximo martes, y lo conocimos tú y yo, como sea. Ok. Por acá, mi queridísimo Len Alfredo Cagamine, un besote a mi hijito hermoso, precioso. Por acá, hola Moka, buenas noches, saludos a ambos, igual entendí el chiste. Saludos, Carlos García. Mira, otro que entendió tu chiste, raros. Gracias. Niños raros. Ok, gente, ¿quieres mandar una rola? ¿O dos, o tres? Ay, perdón, es que no me acerqué el otro micrófono, es que estoy con dos micrófonos ahora. Sí, okay. De hecho ya tengo listo el bloque que sería Bhakti con el tema Dress de Trinity Blood. Seguido vendría Rolling Star Joyous de Bleach y Torino Lloro de Porno Graffiti. Cuando son ya las 21:32. ¿Nos vamos con los temas, te parece? Me parece muy bien. Ustedes no se vayan a despegar de la sintonía. Recuerden que están escuchando Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. Radio Anime Nexus. Continuamos.

太鼓とは言わなくちゃ帰り道夕暮れのバス停落ち込んだ背中にバイバイバイ君のファイティングボイス見せなきゃ oh oh 夢にまで見たような世界は Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Chicos, bueno, pues ya regresamos, estamos por acá, yo sigo revisando el Facebook, el Twitter y así. Sí. Y con mucha emoción porque estamos poniendo sus canciones y porque, ay, qué bonito es tener un secretario porque así yo no muevo ni un dedo. Y qué bonito es tener una conductora porque así yo no pongo las canciones, bueno, yo se las pongo pero no hablo al aire. Y eso me ayuda, aunque teóricamente estoy hablando, pero bueno, mejor ya, tengo que estar callado yo, soy secretario, ya. Secretario, por favor. Sí. Póngase a hacer su trabajo. Sí, jefa, sí, jefa. ¿Sabes cómo qué te imaginé? ¿Cómo qué? Es que no sé si has visto la tele. Yo no veo la tele. Normalmente no veo la tele. Todos saben que yo no veo la tele. Pero hay una telenovela que sale en el 2, en el canal de las estrellas, de un chavo que es secretario, que es este Fernando Colunga. Ah, ya sé cuál es. Con su uniforme rosa, así te imaginé. Mira, yo creo que su uniforme rosa le queda mejor al Seki. Ah, pero Seki no. Se vería linda con su traje rosa y sus tacones. Exactamente, eso mismo te iba a decir que pusieras. Por acá nos está haciendo una pregunta Daniel Zamora bastante interesante, la verdad eso yo también espero que alguien lo pueda responder. Que dicen, hola, buenas, disculpen, ¿saben algo de la película de Dragon Ball? Dicen que Vegeta se convierte en Super Saiyan 3, ya que Dragon Ball GT es una farsa. Tungirungirungi. Tungirungirungi. Tungirungirungi. Tungirungirungi. No, pues yo no sé nada de la película. Yo solamente sé lo que todo el mundo platica de que Dragon Ball GT, como no participó el este, se me fue el nombre de este, pues sí, ese. Este, como no fue él el que estuvo haciendo Dragon Ball GT, lo hizo la productora. Y luego resultó que este monito japonés que hizo Dragon Ball, que no me acuerdo de su nombre. Este, ¿qué, quién me habla? Después de que se supone que este monito dijo, voy a volver a hacer Dragon Ball, y entonces iba a ser la verdadera continuación de Dragon Ball, no esa basofia que hicieron de Dragon Ball GT. Entonces, entonces yo creo que no sé nada de la película, rayos. Y así fue como pasó un comercial muy gracioso de lo que no debía de haber dicho. Por cierto, ya por acá ya mi secretario ya se va a silenciar un poco. Por acá dicen... Sensei, repito, como comediante es mejor conductor. Y su rata de fuego ahora es rosa. Ok. Ya ves, ya te dijeron que mejor la hagas de locutor todavía. Porque de comediante te mueres de hambre. Por acá dicen, lo de Vegeta Super Saiyajin 3 es falso. Muchas gracias, Tito, tú sí sabes. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, comuníquenlo a través de la línea de Tito San. LOL. Akira Toriyama, sí, gracias, Tito, me has salvado. Tú también eres algo así como un Superman. Muy lejano, pero también eres un Superman. Por acá veremos qué más comentarios nos hacen. Por acá. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. A ver, veamos por acá. Mi queridísimo primito Keitaro Urashima, que me dice: hello, primita bella, qué gusto poder escucharte, saludarte y decirte que te he extrañado mucho. Me alegra escuchar tu voz, soy feliz, chévere. Sé que tuviste muchos cambios y qué pena estar alejado, pero el trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre, te quiero mucho. Ay, ya terminé de leerlo. Ok, besate mi queridísimo Keitaro. Yo también he tenido mucho trabajo, de hecho, ando de colada. Yo no debería de estar aquí. Le estoy robando el programa al sensei, no es cierto. Lo estoy cubriendo porque ando enfermillo de la garganta. Y así que el próximo martes lo van a poder escuchar. No se preocupen, chicos, nada más intervengo hoy y ningún otro día. No, esperen, ya dijo que el próximo martes también. Olvídenlo, no lo escucharán el próximo martes. Preca dice: nueva serie, lo dudo, después de lo que pasó con Dragon Ball Kai. Ay, no, es que Dragon Ball Z Kai es un asco. O sea, la remasterizaron, le quitaron la parte violenta, le pusieron censura en palabras, el doblaje es un asco. Fuchila. No, Dragon Ball Z Kai, fail. Por acá, ¿qué nos dice mi sensei? Que dice... dice, está bien, se parece a la de Alberto Vázquez. No, bueno, no sé si se quise el labio. Digo, cada quien, ¿no? Cada quien con sus gustos. Yo respeto. Y bueno, por acá vemos qué más nos comenta Edgun, que dice: saludos a la pareja troll de Anime Nexus. Yo por aquí, escuchando, y ojalá se recupere pronto, aunque no se escuche tan mal. Gracias. Creo que se referían es que tú te escuchas mal, sensei. Hola, Moca, tiempo sin escucharte. Saludos desde Chile. Gracias, Carolina. Un besote para ti hasta Chile. Por acá, Roberto Muñoz. Moca, chao. No, ¿verdad? Por fin te puedo volver a escuchar. Soy feliz. Ja, ja, ja. Yo también soy feliz. Aunque no de la misma manera, puede ser. Dice: por cierto, saludos desde Argentina. Otro saludote hasta Argentina. ¿Ya lo había mandado? Yo también, pero sé que se pasa. Ah, no, bueno. A ver, vamos por acá. ¿Qué más nos dicen? Ay, ¿por qué me mandan inbox? ¿No ven que no me gustan los inbox? Yo no los leo en programa. Silar Kusanagi, que dice: hola. Hola. Buenas noches. Y así. Veamos por acá, ¿qué más me comentan? Oigan, ¿saben qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de hacer un promo así súper cheverongo, con la voz de varios de los escuchas, así que digan así cosas lolásticas sobre el programa, para hacer un spot así bien chévere con las voces de todos. ¿Alguna vez llegaron a escuchar mi programa? Antes, hace muchos millones de siglos, que tengo un spot que dice: gracias a mis oídos, que me transportan a otras eras, que me lograron enamorar, que muchas cosas así dice, ¿no? Y está chévere porque habla sobre la capacidad de poder escuchar, de lo que nuestros oídos hacen por nosotros, porque a través de ellos aprendemos y probamos muchas cosas. Entonces, quiero hacer algo así parecido. Bueno, no. Por acá dice: mi sista Shana, mi Shanita. Un besote. Dice: hola, si le dices a Moca que no leyó mis saludos, porfa, y saludos a los dos, y se escuchan muy bien los dos juntos. Ay. Mi queridísima Shanita y mi queridísimo Mamoru. Mamocun. Un besote a ambos, mi queridísima Shanita de mi hermanita. Y así. Y siempre me pongo cariñosa y melosa con medio mundo. Debo de evitar eso. No es cierto. ¿Me dices que por qué no lo pongo, sensei? Pues no lo pongo porque pues no puedo ponerlo. De hecho, lo voy a tener que volver a hacer. Tú sabes por qué no lo puedo poner. Porque al final dice: sigue escuchando radio. Entonces como que no quedaría. Como, sí me entiendes, ¿no? ¿Me entiendes, güey? Ahora sabes por qué no lo puedo poner. No, sí, imagínate, de repente: sí, chicos, que no sé qué, viva Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y están escuchando Radio Tit. No, bueno, sí sería. Sí, ya me pasó el domingo, ¿no? Qué fail. Denle unas cachetadas, órale, Moca, fuera. Por acá me dicen... Es que vi esta foto, mira, quedé impresionado. Ay, ese se parece a Mew. Al Pokémon Mewtwo. Se parece a Mewtwo. No, bueno, y aparte está bien feo. Esa foto es falsa, está hecha por un fan. Puede ser. Pero aún así, se ve muy feo. Sensei repitió como comediante. Ah, no, ese ya lo leí. Yo ese ya lo leí, esperen. Mira, Seki con cosplay de Morrigan. ¡Qué feo! ¿Por qué me haces ver esas cosas? Mis ojos. Dios santo. Pobrecito, le han de estar zumbando bien feo los oídos a Seki. ¿Qué onda, Seki? ¿Cómo estás? Y por acá, y por acá, por acá. Por cierto, se me olvidaba decirles algo muy, muy, muy importante. Quiero mandarle un saludo a Sensei que nos está escuchando, ¿verdad? Ay, qué bonito se ve la primera imagen. No, bueno. Oye, ¿sí es Seki? Ah, no, bueno. A ver, por acá, ¿qué más dicen? Por acá. Creo que ya no dice nada. O una de dos. O yo me estoy saltando los comentarios. O de realmente necesito ver el panel de comentarios de la página. Creo que va a ser lo más indicado. Ay, Sensei, ¿me pasas el link? Te lo agradecería mucho. Ah, ok, entonces está bien. Sigamos troleando. Ay, qué cosas. Y bueno, ¿qué otra cosa les iba a recordar? No sé, es aburrido cuando no hablas, Sensei. Ya me aburrí, ya me voy. Ya me estoy aburriendo. No, ya me voy, ya. Ya no quiero trabajar. Y bueno, chicos, por ahí, ¿qué canciones siguen, Sensei? Brevemente, así bajito lo digo: Victorino Yoru de Porno Graffiti, Heidi Dreamer y la de Fighting Dreamer de no sé qué sea. Suena. Gracias. Por aquí estaba leyendo, este no lo leí. Go Yikari de México, que dice: qué linda novia tienes, Inuyasha. Kawaii, saludos, qué divertida eres. Gracias. Por acá Danny Boy que dice: saludos, qué bueno que Moca transmita auxiliando y siendo auxiliada por el Sensei. Si ya lo leíste tú. Por acá el otro de Hiashi de K13 Vía Sorda hasta Tamaulipas. Dice: hola Moca-san, un besote para ti y un saludo para un amigo, Carlos Navarro, que siempre te escucha y dice que te ama. Me ama. Ay, ya me hizo sonrojar. Te vas a morir, Carlitos. Ok. Oh, bello. Y así fue como pasó que dejé de tener escuchas. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a las siguientes rolas para que yo no hable tanto y así? Aunque me gusta hablar, eso es un serio problema. Creo que tendré conflictos emocionales esta noche por eso. Y bueno, vamos con las siguientes rolas. Ya dijo Sensei cuáles son y no se vayan a despegar de la sintonía. Recuerden que están escuchando Radio Anime Nexus, Radio número uno de Latinoamérica y nada más. Ya regresamos. Oh, 止めないか Radio Anime Nexus, servicio a la comunidad. Les presentamos a la dulzura hecha mujer, Nata-chan. ¡Matane! La enciclopedia andante, el ingeniero Tripio. Sí. El comandante en jefe del escuadrón anti-zombie, Cap Raro. ¡Roleo a discreción! El friki que está muy cómodo en el closet, Pochi. Que no soy friki. Sí lo eres. Que no. Sí. ¡No! ¿Te estás peleando con el narrador? Friquismo alternativo. Todos los jueves en punto de las 11 de la noche, hora México. Hola, soy su amiga Christine Bird, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Ok, chicos, bueno, ya estamos de regreso. Por acá voy a mandar unos saluditos que se estaban reportando otras personas. Qué buena onda que se sigan reportando por acá. Ya saben que aquí estamos con ustedes hasta las 11 de la noche, porque después de ahí sigue... Ok, Sensei, dilo porque yo no puedo decirlo. Se me lengua la traba con ese nombre tan complicado para mi pequeño cerebro y neuronas. Rash, bash, ties, DJ, sua, sua, sua. Ok, todo eso. Sigue su programa. Y así. Está muy complicado para mí. Por acá hace Shumar Wolf, nos manda un saludo que dice: buenas noches, señorita Moca. Ay, gracias por lo de señorita. ¡Auch! Me reporto desde Perú, un saludo muy grande y me gustó su programa. La música está de lujo, muchas gracias. Me dice: gracias por la consideración. Si pueden ser pedidos, me gustaría la canción de Friends de Blue Dragon. Pues mira, yo siempre intento considerar sus pedidos, pero resulta que no vamos a tener tiempo. De hecho, voy a quedar a deber muchas canciones porque... ay, con esto de los problemas técnicos y mi secre ya acomodó los pedidos, o sea... Se puso las pilas y ya los acomodó y así super nice, o sea, gracias. I love you mil. Y esa fue mi versión fresa si nunca la habían escuchado. Y bueno, voy a mandar por acá otros saluditos. Que todos me piden que haga el ñau. ¡Niau! Y el... ahí está para todos los que querían un capucho y un ña. Suenan muy kawaii los dos. Y si me haces sonrojar, suenan más kawaii. Buena idea. Ya no te voy a dar ideas. No, qué bueno que no has leído el Sky, me parece. Así hago los capuchos. Por acá Patrick dice: Tari Tari fue muy lindo, no me iba a dormir hasta no ven en capítulo. Patri habla como en ruso o en checoslovaco porque no le entendí nada. Archer Castañeda Hernández, el primo de Mario Castañeda, mira. Nos dice: Anime Nexus, la mejor para oír tus rolas favoritas del anime. Para mi quísima Shana y para mi queridísimo Mamoru. ¡Sensei! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que me salga de concentración, verdad? Algo. ¿Seguro que quieres que salga de mi concentración? Ay, Dios mío. ¿Estás completamente seguro? Sí. Ok, no lo vas a conseguir. Y bien, esa es la regla número uno para trolear a un hombre. Y bueno, chicas, cuando quieran conseguir algo, les sugiero que modulen su tono de voz. Por acá, Kuroki Neko dice: hola, primera vez que escucho tu programa, Moca. Gracias, pues bienvenido. Jorge Alan que dice: acabo de llegar, ¿de qué me perdí? Pues mira, te perdiste que hablábamos de que ya Goku es papa, de que Vegeta se convierte en Super Saiyajin, de que no me acordaba del nombre de este Toriyama, ¿de qué más hablamos? De Seki, de con su cosplay de Morrigan, ¿De qué más hablamos? Creo que nada más. No te perdiste gran cosa. A ver, por acá. ¿Qué más nos dicen? Ok, no se preocupe, señorita. Ay, me gusta cuando me dicen señorita. Me siento bien joven. No, si viera usted. Ahora ya tengo como 50 chilpayates. Y bueno, vamos por acá en Twitter. La actividad en Twitter se murió. En Twitter. Está morida la actividad en Twitter. Twitter. My very good English on is very perfect. Por acá. Moca e Inuyasha en la hora trolera de Ran. Ay, ¿cuál hora trolera? Nadie está troleando. ¿O sí? ¿Y ya lo hago inconscientemente? Buena pregunta y cuestionamiento. Nah, en realidad lo hago consciente, si no, no me saldría tan divertido trolear a la gente. Es el arte de trolear al prójimo. Tremendo. Que siga el troleo al sensei. ¿Quieren que siga hablando con ese tono de voz muy sexy? Ahí sí, como que para trolearlo sería más así de... Sensei... Sensei, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Y acabo de poner el cosplay fail de Seki en tu muro. ¿Quieres hablar sobre ese cosplay? Ven el cosplay y lo van a entender. Y bueno, chicos, ¿Qué más les puedo decir? A ver, ¿qué más les puedo decir? Hoy anduve de criticona. No, hoy sí me la pasé de criticona horrible. Todas las personas que veía las criticaba. Oh, Dios, me va a castigar. Me va a quitar la belleza divina. Por acá estoy viendo los comentarios. Déjenme leer algunos comentarios que tengo aquí en el club de fans. Que por cierto, yo decía, ¿por qué chihuahuas no puedo ver los comentarios de la página de Fantaku Kawaii? Y ya, hasta ahorita me di cuenta que están desactivados los comentarios. Y yo así de... ¡Bravo, Moca! ¡Excelente, Moca! ¡Sí, claro! Saludos, Moca. Hola, Oscar Tejeda. Por acá. Ñam. Me estoy viendo. Por fin vuelvo a escuchar a Moca-chan. Hola, Roberto. Me salió muy melodioso ese. Hola. No. Ah, por cierto, les iba a comentar. ¿Se acuerdan que el domingo, los que estuvieron el domingo... No, fue el domingo, fue el sábado, el día del show de Los Rojos? Que les estaba platicando sobre lo de Mauren, de que sí, ya grabó la versión oficial de Sensei Omega y que grabó con la sexy, hermosa y preciosa de Marisa de Lille. Que ya estamos esperando que salga ese opening, porque va a ser muy genialoso. Y por cierto, lo recordé porque ahorita estaba viendo en Facebook que... Mauren está conectado actualizando. Estaría bien entrevistarlo aquí, Sensei. Para saber qué onda con Omega y todos sus proyectos futuros. No, estaría bien padre. Aparte, canta en vivo. Sería que aquí sí sale la entrevista en vivo. Sí, búrlate de mi mala suerte, búrlate. No, a mí ya me pasó. Ya sabes, búrlate de mí. ¡Trátame mal! No, hombre. Ya sabes. Me pasó, maltrátame. Me siento horrible. Me quedé 4 veces en entrevista con Enzo Fortuna. Y con Enzo. O sea, con cualquier otra persona te pudiste haber caído, pero con Enzo... Menos con él. Es ahorita mi espina. Tengo la espina clavada de esa entrevista. Pero algún día la volveré a hacer. Algún día. Y fue así como pasaron los años y Sensei prometió volver a hacerla. Y nunca la hizo. Te viste como la abuelita que sale en el programa de Derbez. Aquí dice, aquí se te va el avión. Ya se te va el avión. El avión. ¿El qué? El avión. Alzheimer. Ah, los collages que está haciendo Daniela Valencia me encantaron. También chulos de bonitos. La neta que sí rifan, ¿eh? Sí. Oye, por cierto, ya pusiste el Opa Gangnam Style. No, pero nos podemos ir con ese. Sexy lady. Sí, vamos a bailar un poquito con el Opa Gangnam Style, porque la verdad es la única canción que me gusta. No me gusta eso del Harlem Shake y no sé qué, y que con lo terrorista y no sé qué tanta cosa dice esas asquerosidades y así. Entonces, ¿qué te parece si pones el Opa Gangnam Style y regresamos? Nada más pones a rola para que nos animemos un poquito y que la gente que está escuchando Nexus sepa que no solamente ponemos música anime y que ponemos cosas extrañas como eso. Mira, si pusimos hasta la cumbia de los Caballeros del Zodíaco, ¿qué no vamos a poner el Gangnam Style? Yo, qué bueno que nunca vi eso. Bueno, bueno, no. Pues bueno, entonces vamos con el Opa. Opa Gangnam Style. Opa. Opa Gangnam Style. Bueno. Ok. Ok, volvemos. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵. 보이지만 볼 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 그 위에 나는 놈, baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈, 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈, baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Oppa Gangnam Style. Radio Party Mix. como te iba diciendo, la gente que escucha... ¿Estamos al aire? ¡Hola, chicos! ¡Muck, estamos al aire! ¡Muck, estamos al aire! ¡Tulio, estamos al aire, Tulio! ¡No, Carlos! Por la casa. Oye, oye, Tulio, eres un infame, este es mi nota verde, Tulio. Y así fue como... Sensei se quedó sin garganta por un mes por hacer esas voces raras. Ya sé, ya no vuelvo a imitar a Juanín Juan Harry. No, estábamos hablando justamente sobre la cumbia de los otakus de los caballeros de Zodíaco, porque yo no la he escuchado tampoco hasta ahorita que dijo Sensei. ¿Quieres oír ese bodrio de canción? No. Ok. No, ya con lo que dijiste de la letra ya no me agradó. Haz de cuenta. No, la verdad es que sí. Es como la verdad, lo voy a decir y ojalá que nadie me delate, que creo que sí me van a delatar. Pero la canción más graciosa que he escuchado, que sí dije, no puede ser. ¿Es en serio? La friki cumbia de César Franco, que dije, ¿qué onda esa otacumbia? No, bueno. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué le puso ese nombre? ¿Por qué? Está muy, muy, o sea, sí, exacto, nada que ver el nombre de la canción con lo que dice la canción. Dices, o sea, para empezar dices, no bueno con el nombre. Y luego no bueno con la letra, que nada que ver con el nombre. ¿Tú lo has escuchado, Sensei? A ese verdad no. Pero imagínate, ya si ponemos estas canciones, ahora vamos a decir, Anime Nexus salvajemente grupera. No bueno. Estás escuchando Anime Nexus salvajemente grupera. No, bueno. Como acá no hay estaciones gruperas, total FM, no hay ninguna grupera ahí por acá. No, no, imagínate, ¿no? ¿Con qué va a haber grupera? ¿Allá? Así de. No, y menos acá en el norte, no olvídate. Aquí son esas estaciones así de. No, no, vamos a seguir con otra vez aquí de la banda. La rolla. No, vamos a ir. No. Aquí, vamos. Ya en el norte escuchan puro reggaetón, no. ¿Cómo una estación norteña ya? No, ya, en serio. Estás mintiéndonos. Por acá, ya Patri, ya por acá ya se está posteando la otacumbia. La cumbia de los caballeros del zodiaco. No, bueno. ¿En serio la buscaste, Patri? Óigame, no. Mi queridísimo Gary, que dice, nos vemos, Moquita, qué guay, buen programa, me encanta escuchar tu voz, pero sobre todo tus loladas. Descansa, Gary, ojalá nos vemos pronto. Por acá dice, quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodíaco, ¿lo? No, bueno. Por acá, miquísimo Dani Valencia, que dice, Moca, Okazan, me voy a mi camita, me reclamas, sayonara, descansa. Nos vemos pronto. Por acá dicen, Moca, sé que no pones fandubs, esto no es un fandub, pero es gracioso, ponla porfa. Ay, el Ganga Style de Don Cheto, eso sí me la sé. Ey, sexy lady. ¿Cómo dice el? No sé qué, no. Sopa marucha, no. Papa cocida, no es comida. Ya no quiero, no. No, esa es muy buena. Esa sí, sí me mató. De risa. Tú, salte de aquí. Dasha, sal de aquí. Dasha, yo te elijo. Dasha, pokebola, ve. Para los que no sepan, tengo una mascota que se llama Dasha. Y ahorita está justamente donde está la conexión. Así que si desaparezco de la nada es porque Dasha la desconectó. Dashita, salte de aquí. No sé, me está mordiendo los pies. ¿Qué sumamente extraño se siente esto? Por acá, ¿qué me dicen? Veamos. Me dicen. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del zodiaco. No, no la canten, en serio, por favor. En serio, no. Por acá dice Joel Rosales, en la hora trolera de Ran. Sí, oiga, no, bueno. Es lo que les decía el sábado. Si ya se cansaron de tener un troll, ahora imagínense dos. No, no, bueno. No, no van a acabar, no van a salir intactos de Radio Anime Nexus. Es la radio más troll de las radios por internet. bueno, veamos por acá. No sé cuántas rolas quedan. Esto de no tener los controles del programa es algo frustrante. No sé cuántas canciones quedan por pasar. Ah, no, bueno. Por acá dice Roberto Ovidio Reyes Alfaro. Genial, llegando a la casa y Moca está al aire para escuchar. Gracias. Qué bonito. Por acá tengo una llamada entrante, no sé por qué. Ok, rechazar. Por acá dice Onesama, ya no se la pasa ladrando, ¿te acuerdas cuando ladraba en el programa? Sí, esa Dasha bien troll, ella también es bien troll. ¿Se acuerdan cuando se subía en medio de la transmisión a molestarme y a morderme el micrófono? Era tan terrible. Y por más de que la bajaba, se volvía a subir, y se volvía a subir, y se volvía a subir, y se volvía a subir. Y me mordía, y mordía el micrófono, y no me dejaba transmitir, y hacía que saltaran las canciones. Y... ¡ay, no, bueno, cuando ya! Y escuché una risa atrás de mí. Por cierto, ven, saluda, que te conozcan los de Anime Nexus, ven. Ven, di hola. Hola. Para los que escuchaban mi programa antes, el Esío es mi hermano. Era el colado a mis programas a veces. Y próximamente va a tener una sección ahí conmigo en mi programa. Algunos domingos. Vamos a hacer algunos programillas por ahí. Va a venir de colado. A ver, di algo, Io. ¿Algo, Io? Ah, no, ¿verdad? Hola. Preséntate. Yo soy Io Asakura. Mi nombre artístico, Alma, ¿verdad? No sé qué más digo. ¿Qué haces de mi vida? ¿Hago de mi vida? Trabajar. ¿Tu pasión? Mi pasión, el doblaje. Muy pronto me verán en alguna serie, caricatura, comercial o algo. Y ya. Y él a veces anda de colada en mis programas y tenemos secciones y así. Por cierto, te mandaron saludos la otra vez y quieren verte en TweetCam de nuevo. Ay, que por cierto, hay que hacer una TweetCam para los que no me conocen en Nexus. Vamos a hacer una TweetCam muy pronto. Para que anden atentos por ahí a Twitter. Y y por ahí van a ver a Io. Seguramente van a ver a Dasha. Y seguramente van a ver a Dasha. Y sí, dice que vamos a hacer cosplay para la TweetCam. Ay, ¿por qué voy a hacer cosplay? Sí, ya sé que voy a hacer. Sí, voy a hacer cosplay. No, luego te diré. Pero sí, voy a hacer cosplay. Sería padre, vamos a animarnos a hacer una TweetCam, acá Io y yo, para que nos vean, para que nos escuchen, para que nos cuestionen, nos pregunten, nos entrevisten, para que conozcan su pasión, que es el doblaje, para que me escuchen cantar en vivo. Que por cierto, siempre hago eso, canto en vivo, yo no sé por qué hoy no he cantado. Ah, y por cierto, para que visiten la página de Io, es George Eslo Fans, está por ahí, de hecho, en mi Facebook. Por ahí mis hijas, todas estaban enamoradas de él, por ahí las acosadoras Yanderes también. Entonces por ahí lo van a ver de nuevo, chicas, chiquillas que están enamoradas de mi hermano. Y también va a andar dando noticias de doblaje, de los sectores de doblaje. Va a traernos por ahí sorpresillas, mensajes y pues a ver qué nos consigue. Y yo es muy bueno consiguiéndonos entrevistas. Entonces por ahí, él tiene unos contactillos. Por acá dice, dile a tu secretario qué onda con las rolas. ¿Qué pasó con las rolas? Pues ya viene. Se están cajando con los de las rolas. ¿Qué te pasa? Pues ya nada más nos quedan efectivos 24 minutos. Y son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 1,000,000,000 de canciones, Yao Ming. No vamos a terminar de ponerlas. Pero no se preocupen, después de nosotros viene otro locutor. ¿O locutora? Locutor. ¿O de los dos? No, locutor. Ah, bueno, entonces es locutor. No se preocupen, por ahí van a tener mucho tiempo todavía para pedir rolas, chiquillos. Porque recuerden que el tiempo en la radio es oro. ¡Y yo lo desperdicio! Yo también. Y bueno. Por acá dice Rodrigo de Lies Indie. Moca, hoy sí pude oír tu programa, me encanta. ¿Me podrías mandar un capucho, porfa? Gracias. Claro que sí. ¡Capucho! Ahí está. Por acá Jorge Alan que dice, jajaja, Dash es toda una loquilla. Sí, es toda una loquilla. Por acá Roberto Muñoz dice: nos vemos, Mukechan, fue un gusto verte escuchado de vuelta, que andes bien, cuídate y saludos, gracias. Go Yukari dice: saludos, Mukare, súper divertida, es la primera vez que te escucho y me fascinó, guay, sigue así. Muchas gracias, Go Yukari. Un besote para ti. Y por acá dice, veamos, por acá me siguen agregando a Facebook. Ah, por cierto, se los repito. www.facebook.com/mokakawaii, o me encuentran en el buscador como Moka Kashiya Anime Nexus. La página de Fantaku Kawaii, www.facebook.com/fantakukawaii. Es como si escribieran Fanny Otaku, Fantaku Kawaii con doble I. Y el Twitter, moka-kawaii. También desde ahí ando leyendo, que por cierto, un momento en el que se quedó, de repente veía muchos tweets y de repente se murieron. ¡Feliz cumpleaños, Harry! Así sonó. René García, feliz cumpleaños. ¡Ay, ese cumpleaños de René García! ¡Feliz cumpleaños a René! Veamos por acá, ¿qué más nos dicen? Por acá, ¿quién me dice? ¿Quién me habla? Nah, me hablan en... ¿Por qué está fallando la página web de la radio? No la oigo. Problemas técnicos. Tun, tun, tun. Qué bueno, no, que no, soy no, tu hermano. Detalle, la página no se puede oír. Se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí carga. La acabo de abrir y cargó. La página no se oye. ¿Y entonces cómo rayos funciona la radio? Ah, la radio. Yo pensé que lo escuchaba, ¿lo vio? No, en realidad lo estoy viendo. La página se ve. Lo estoy probando. La página se escucha la radio. Es una explicación un tanto compleja. La cosa es de que sí funciona. Ok. Gracias a los ingenieros técnicos que trabajan día a día para que Anime Nexus funcione muy bien. ¡Libérate! Ok, no. Por acá dicen, qué bueno que soy tu hermano, Nesama, ¿no lo crees? Si no, yo estuviera con mi sobrina hacia ti. Y falta mi canción, Nesama, pero si no se puede ni modo. ¿Falta con L? Ah, falta. Fata, yo dije, ah, fata. Sí, nos falta a todos. Fata tu I. Por acá, a ver, ¿qué? ¿Qué más nos dicen? ¿Saben que me gusta leer lo que nos dicen? Palabras inmortales de Moka Kashiya 2013. No, bueno, yo estoy igual que el sensei el día que lo trolearon, pobrecito. Se te está contagiando. Ah. Ay, hoy no lo he. ¿Cómo se dice esa palabrilla toda rara? ¿Babulsheado o cómo? ¿Babulsheado? Bueno, he dicho, ay, qué loco era mucho tu rumino. Yo también te quiero mucho. Ay, de pochurrumi. Ay, mi bomba, yo mucho. Y en eso suena una cancioncita melódica de fondo, así bien. La la la la la. La la la la. Troleadas everywhere. Por acá dicen, LOL, problemas técnicos. Dice, ya me voy porque ya me están corriendo por reírme tanto. Se cortó un ratito nada más, solo denle refresh. Sí, refresh. Sí, eso. Refreshen. Refresquen la página. Eso, qué bueno que la refresquen y no que nos la refresquen, que eso ya se yo medio feo. No, refresquen no. La página. Refresh. Refreshen. Refreshen la página. Maca, ¿puedes decir qué días son tus horarios? Eres muy divertida. Me hace reír mucho. Bueno, Daniel, mira, yo estoy ahorita los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora México. Voy a estar acompañada de Seruf, de Dianita Sakurita, de Inuyashi Sensei Inuyasha, en el Diario de la Night, que va a ser cada 15 días, creo. Algo así me acaba de decir Sensei, ya se me olvidó. ¿Puedes recordarme los horarios, Sensei? Sábado 21 horas México, 0 horas Argentina. Solo por Radio Anime Nexus. Sí, pero ¿qué días? Los sábados. Los sábados, pero ¿va a ser qué? Primero va a ser todos los sábados, luego va a ser quincenal. Explico brevemente. Durante marzo vamos a ir semanales y a partir de abril cada 15 días. Ok, bueno, entonces voy a estar los sábados con ellos. Y ya. Y el próximo martes que se inscribe, si aquí vamos a hacer un programa de cantados. Y así. Así es. Y por ahí me escucharán loleando cada rato que pueda. Por acá me siguen agregando a Facebook. Estos de Facebook son todos unos loquillos. Me encanta que digan. A ver, por acá. En el Facebook. En el Facebook me están ahí troleando y me están arreglando y me están agregando. Ya me sentí como la nacaranda, manito. Dicen que soy renaca, que siempre meto la pata. Ok, no. Por acá dice Carlitos Suárez en Twitter. Moca kawaii. Pues yo los oigo fuerte y claro. Neta, tu voz me encanta. Ven más seguido al programa del sensei. Miénteme como siempre. Ok, no. Pues no me voy a colar a los programas del sensei. Son los programas del sensei. A mí escúchenme los domingos. Me dices que lo andaba cubriendo. Lo ando cubriendo porque ando enfermito. Era que no se tomó su medicina, pues enfermo. Por acá dice Moca Kawaii acosadora. Wey. ¿Yo acosadora? ¿Yo acosadora? Yo no acoso a nadie. Te dicen acosadora. Para su autoestima te dicen acosadora. Bueno, así posi. Por acá, a ver qué dicen. Jonathan Haku Adashi dice: saludos desde Colombia, Moca-san. Esa voz me gusta mucho. Mil abrazos y besos a todos. ¡Mua! Besos a todos. ¡Mua! Por acá me dicen: las drogas destruyen. Las drogas destruyen. Las drogas destruyen. Tienen razón. Hay que predicar con el ejemplo siempre. Por algo sabe. Sí. Por acá dice, veamos qué. Ángel, ahorita te digo. Por acá Nicolás Tobar dice: tan solo tu voz encanta. Saludos desde Colombia. ¡Gracias! ¡Qué bonito! Ahora ya me emocioné. Ahora ya me dan ganas de hablar en mi tono de línea ocupada. Ok, no. con el tono de Maggie Vera. Línea ocupada. Si desea que Telmex remarque por usted, marque uno y cuelgue. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. O así. Y por acá, a ver, veamos qué más ponen acá en el. La página. Ay, pero es que siguen pidiendo rolas. Ceci Barrón que me dice: Moca, ya te extrañaba. Gracias. Saludos a Sheshi. Ay, no me han escuchado hablar con el de Ovalerosa caballa rubia. Y entonces es como decir que eso se ha despegado y no hay prit para pegarlo. Ale, maja, no sé de qué estoy hablando. Y todos así, ¿de qué me hablan? Y entonces fue así como Sensei me iba a decir las canciones que me faltan por pasar o las que van en el siguiente bloque. Sensei, ¿me las podrías decir? Las canciones que faltan son Mirai Kukai de Takisubasa, Urusu Washiki Hito de Hikimonogakari y Melissa de Pano Gravity. Ok, entonces es como nosotros decimos: ole, maja, vamos a escuchar las siguientes canciones. No se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Del mundo mundial. Y Oceanía. Y el mundo mundialoso. Y volvemos. Ale. Continuamos. Let me hold you.

Ya estamos de regreso, chicos. Bueno, como ven, ya la hora ya está a punto de llegar. El programa terminó. Oye, ¿y tus vacaciones qué tal? Y nos vamos a dormir. ¿Cuáles vacaciones? Yo no he tenido vacaciones. ¿No te han dado vacaciones en ningún lado? En ningún lado me han dado vacaciones. Ni allá tampoco. Yo no tengo vacaciones. Ah, ¿qué tal? Nunca me dieron mis vacaciones. Ah, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Bueno. A mí nadie me dio vacaciones. Nadie, ah, bueno. Nadie. Al contrario, estás usando horarios que no. Que no son tuyos para pedir espacios. Yao Ming. Hasta eso, o sea, no trabajo de más. Yo siempre trabajo de más. Eso, claro. Eso es lo motivante. Uh-huh. Mira, por acá voy a mandar rapidísimo unos saludos. A ver, ya, que ya son. ¿Van a ser los últimos? Sí. Ya lo sé. Voy a hablar súper rápido en velocidad flash para que nadie me entienda lo que quiero decir. Y no, mejor no. Nada mejor que escuchar tu programa para olvidar que reprobé el examen de trigonometría. Tsunayoshi Kinoshita. Me recuerdo ahorita, como dice yo, la canción de la que canté para el concurso de karaoke de locutores de Nexus. Hasta Majo Carnival. Sí. Y más por la parte de. Buscarías lo mejor. Buscarías paz y amor. Reirías sin control. Cantarías sin temor. La profesora regañona no te volvería a molestar. Me acuerdo de esa canción. Es hermosa. Por cierto, creo que las iban a subir para descargarlas. Descárguenlas. Sí, vamos a hacer el álbum. Señores y usuarios, les traigo a la venta el disco de los karaokes de los locutores de Nexus. Bien barato, le cuesta 10 pesos, 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Llévelo, llévelo, vara, vara, vara, vara. Y así con tu amplificador en una cangurera. Exactamente. Y así voy a juntar dinero para ir a la convención, a la TNT de mayo. Por acá dice... yo escuché el programa mientras estudio para el examen de química. Amo Magical Doremi. Wii. Por acá, Flash Femicore Green. Muy complicado. Dice: yo a usted la he escuchado por otros lares. Jejeje, es genial la primera vez que te escucho por Nexus. Buen programa y vuestra voz, ni qué decir. Al público la aclama. Gracias. ¡Aplausos! Ah, no, ¿verdad? Obrigada. Por acá, Saito Kagura. Moca, he escuchado la otra radio desde hace año y medio y uno de mis programas favoritos era el tuyo. Me levantas el ánimo en el trabajo, aunque nunca te había escrito falta de tiempo. Cuando pregunté por qué no habías transmitido, me dijeron allá que estabas de vacaciones. ¡Mentirosos! En fin, qué bueno que podré escucharte de nuevo con tus ñas y loladas. ¡Nya! Pues sí, Saito, ando de vuelta por acá. Por acá, por acá, por la número uno de Latinoamérica y nada más. Y veamos. Por acá, Carlos Castillo, que dice: muy buen programa, Moca, muy divertido. Es la primera vez que te escucho. Muy kawaii, por cierto. Muy lindo capuchu. Gracias. Y bueno, ¿quieres mandar saludos, Sensei? Sí, y quiero saludos. Quiero mandar saludos, Twitter, ya. Quiero saludar a. Sí, quiero saludar a. ¿Cómo se llama esta chica? Esta chica linda. Sí, es una. No sé si la conoce. Se llama. Se dice Moca y transmite aquí en Anime Nexus también. Le mando un saludo y un besote enorme. ¿Sí? O sea, ¿y todavía lo haces en mi cara? Pues sí. ¿Cómo está eso? Pues tú eres Moca, ¿no? Sí, soy yo. pues gracias. Yo también te mando un beso pochudo, mira. Okay. Y por acá dice: ah, caray, Ojamajo Carnival en español. Viva Moca Kawaii, canta muy bonito. Gracias. Y creo que ya, bueno, un saludo a todos los chicos de Nexus que nos están escuchando, a los locutores, a los administradores, a los escuchas y así. Muchas gracias por escucharnos. Espero que se hayan divertido en este programa. A nombre de Sensei, que estuvo por acá, aunque sí estuvo hablando, que de hecho no debió de haberlo hecho, no pero bueno. Hablar, pero ni modo. Estamos sacrificando. Pero no puede evitarlo. No, es inevitable. Porque dice, te escucho, pero mándame saludos. Claro que sí, Falcón, Halcón, un besote para ti. Gracias por escucharnos. Y bueno, chicos, nos vamos a ir porque ya viene el próximo locutor. Otra vez repite su nombre. Rash Bash 10 DJ Sua Sua Sua. Ok, eso. Algún día aprenderé a decirlo con tanto estilo y gaya. Y gaya y garra como el Sensei. Y gaya, ya estoy igual que el Sensei. Se me pega la traba de la lengua. Eso. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Ya saben, domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora México. Y al Sensei lo escuchan los martes de 9 a 11 en este mismo horario. PM, hora México. En este mismo horario, exactamente. Nos vemos el sabadingo con el programa. Es el primer programa del Diario de la Night, ¿verdad? Sí, primera temporada de inauguración. Y ahora sí nos vamos a... Voy a hablar con los chicos de Neko Sanhat a ver si nos prestan también su horario. Y acabar el programa hasta la 1. Porque siempre, o quizás hasta las 12, no sé. Porque siempre el primer programa del Diario de la Night se extiende. Ok, pues ya nos estaremos viendo el sábado por allá. Uh-huh. Y muchas gracias a todos, les mando un beso enorme. No se vayan a despegar de la sintonía, se quedan con el próximo locutor. Y recuerden que están escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Nos vemos, descansen. Descansen, nos vemos hasta el sábado. Besote, mi cuachón. Besote. Bye bye. Bye bye. Solamente aquí en Radio Anime Nexus.